Si no entiendes la relación entre la pizza, el suicidio y Miami, es porque no has cruzado tus cables aún. Ya sabes, la historia llama a nuestra puerta una vez por mes. Cruza los cables. De historia. Yo creo que hay que cambiar, automáticamente hay que cambiar la cortina de historia. Sí. Bueno, producción, no sé, me parece que pasaron una factura por ahí. Bien, bueno, comunícate. Ya no nos comimos todas las facturas. Sí, es verdad. Nos hemos comido las facturas, así que quienes se han quedado afuera también pueden comentar a través del Facebook. También nos encuentran como cruzar los cables, digamos. Love. O se comunican telefónicamente a través del 4774-1263. Love. Vamos directamente con la columna de historia en este verano 2014 de Cruzar los Cables. Oh, yeah. ¿Una vez más? ¿No? Ah, ok. Sí. Bueno, muy bien. Vamos a... No, dale. Así no se puede. Vamos a continuar con nuestra sección de historia para el verano. Ajá. O para las vacaciones. Para relajarnos un poco del como palazo. Como la Clarín Grilla de historia. Ponele. No me gustó la comparación, pero bueno. No, la verdad es que no estuvo bueno. Perdón, el crucigrama, la sopa de letras. Sí, ponele. Vamos a ver si podemos relajar un poco con la generala. El palazo que nos tiró Susi recién. Sí, muy interesante, pero qué palazo. Bueno, la semana pasada recuerden que habíamos hablado de la historia de las vacaciones en la Argentina. Exactamente. En algún momento surgió la cuestión de la calecita. Y me parece que dije en algún momento, estaría bueno hacer una historia de la calecita. Es verdad. Y Liliana, dedicada a Liliana, a esta columna que me dijo, che, ¿vas a hablar de las calecitas? Le digo, la verdad que no. Pero bueno. Y acá estamos. No lo tenía pensado. La y en definitiva, bueno, gracias a la inquietud de Liliana, me puse a investigar y vamos a estar hablando un poco de esto. El primer antecedente que se conoce, primero vamos a hablar de la historia de la calecita en el mundo. Bien. Y en la segunda parte vamos a hablar de la historia de la calecita. De la calecita acá. En la Argentina. ¿De dónde viene la calecita? Viene del Imperio Bizantino, pero escucha, el primer antecedente que se conoce es un... ¿Tenía ya el viejo con sortija? No, señor. El primer antecedente, nuevamente, se encuentra en un bajo relieve. ¿Viste los bajos relieves que se encontraron después de todas las excavaciones que se hicieron arqueológicas y demás durante muchos años? Bueno, hay un bajo relieve del Imperio Bizantino que está datado en el año 500 después de Cristo. El bajo relieve es seguramente una obra de arquitectura que sobrevivió un pedazo, sí. ¿Cierto? Trato de graficarlo para que se entienda, donde había imágenes y había figuras que se representaban de la cultura del momento en el cual estaba correspondiendo, ¿no? Esto está datado en el año 500 después de Cristo, y en este bajo relieve lo que se puede apreciar es a un grupo de personas que están adentro de unas cestas que están suspendidas de un poste central. Esto, así... como parece totalmente descolgado, no lo es, y es el antecedente de lo que luego se va a convertir en las calecitas que todos conocemos. De hecho, lo que hoy nosotros conocemos con el nombre de carrusel también, ajá, tiene su origen en el idioma italiano como garosello, y en español como garosella, que significa pequeña batalla, y tiene que ver con el bajo relieve que les decía recién. ¿Por qué? La carrusela había sido utilizada por los cruzados, los mismos que habían dirigido las ¿por cruzadas nosotros? Para... No, por nosotros no. Aquellos que habían dirigido las cruzadas para recuperar la Tierra Santa ocupada por los musulmanes, ¿sí? Claro. De aquella época. Esta carrusela... búsqueda del Santo Grial. Exacto. Esta carrusela se utilizaba para describir un ejercicio de entrenamiento de los soldados. Era un entrenamiento de combate. Y también se la conocía como un juego entre los jinetes turcos y árabes hacia el año 1100 después de Cristo. Este juego está considerado como un mecanismo de entrenamiento de caballería y se utilizaba para preparar a los jinetes para la guerra, al atacar con espadas de madera a unos muñecos que se le presentaban adelante, que representaban lo que sería el enemigo. O sea, mientras iban como echando putas en un caballo falso agarrado a una cadena que da así, vueltas. Algo así, está genial. Algo así, exactamente, algo así. Luego los cruzados llevaron la idea a sus amos y ajá, en aquel momento los reyes europeos les pareció muy interesante y el carrusel fue mantenido en secreto adentro de los castillos. O sea, no se mostraba al público, no se mostraba al pueblo, digamos. Solo lo utilizaban para el entrenamiento de los soldados y nunca eran mostrados en público hasta ese momento. Mucho tiempo después, ya para más o menos 1860, los turcos, que son considerados los inventores de la calesita, construyeron un carrusel para entrenamiento y funcionaba con caballos de madera que estaban colocados en unas vigas y además estaban agarradas a una columna central. Como ven, esa ya es la calesita. Claro, ya nos vamos acercando a lo que conocemos nosotros hoy en día como la calesita. Después de eso vino la música de Gaby Fofo y Miliki y ya está. Pasó un tiempito, pero bueno. Claro. Los jinetes turcos y también los árabes apuntaban con sus lanzas tratando de ensartar unos anillos que estaban ubicados alrededor del carrusel. Y este carrusel era movido por hombres y después también fue movido por caballos o por mulas. O sea, esto no era un juego, digamos, era un entrenamiento, ¿no? Los tipos tenían que ensartar unos anillos que se le ponían alrededor y ellos estaban ahí con este movimiento, sí, movido por caballos y luego por hombres. Era una cuestión de entrenamiento. Con el correr del tiempo se empezaron a construir pequeños carruseles más chiquitos para los jardines privados de la realeza de aquella época. Y luego en París se armó uno mucho más grande que fue colocado en lo que se llama Le Place du Carrousel. ¿Sí? Qué lindo que pronuncias en francés. ¿Te gusta? Sí. Bueno. Luego, con el desarrollo de los artesanos europeos de principios del siglo XIX, empezaron a construirse varios carruseles en distintos países de todo lo que es Europa Central. Y en 1837, un antiguo fabricante de carros llamado Michael Denzel convirtió su negocio de fabricación de vagones en una empresa de fabricación de carruseles. O sea, vio que esto aparentemente iba a estar bueno y se dedicó a la fabricación directamente de carruseles. Por esta misma época aparecieron otros constructores en Alemania, también en Francia, que comenzaron a desarrollar sus propios carruseles. Y los primeros carruseles no tenían base, eran los animales se colgaban de postes o de vigas o de cadenas y se inclinaban hacia afuera al girar, simulando que estaban volando. Claro. No sé si hemos llegado a nosotros a ver algún tipo de carrusel de este tipo sin base. Yo me acuerdo en el viejo parque de la ciudad había uno que andaba muy rápido y los caballos, como estaban inclinados hacia afuera y estaban colgados, ajá, simulaban que estaban volando. ¿Qué quiere decir? Sí, está muy bien. Porque había en el parque de la ciudad había uno que giraba y volaba. Y yo me comí un vomitazo. ¡Ah, no! Esas cosas pasaban siempre, claro. Había que estar muy atento al que iba adelante. Exacto. Al principio se los llamaba carruseles de caballos voladores, justamente por esta simulación de los caballos que parecían que estaban volando. Y casi siempre eran movilizados por animales caminando en círculo, o si no también por personas tirando de una cuerda. Pobres las personas. Esclavos, claro. Que tiraban de una cuerda sin duda, que eran esclavos, claramente. Recién para mitad del siglo XIX se fabricó el carrusel con plataforma, ya como lo conocemos nosotros, además para reducir los riesgos de los niños, porque tengamos en cuenta que en aquel momento volaban no había, a la mierda, seguramente claro, volaban a la mierda y más de uno habrá sufrido claro, un golpe bastante importante. Entonces se construye el carrusel con plataforma y ahora los animales y las carrozas que generalmente se ubican en los carruseles se movían en círculo sobre una plataforma circular que estaba suspendida de un eje central y se empezaron después a construir también con propulsión a vapor. O sea, ya no se movían por animales y tampoco por personas. Con el avance de la revolución industrial se empezaron a fabricar mecanismos con engranajes, con cigüeñales, uh-huh, y los animales empezaron a hacer el típico movimiento de sube y baja que nosotros conocemos ahora. También se agregaron órganos y otros instrumentos automáticos y luego aparecieron los motores eléctricos y las luces que le van a dar a las carecitas el tono clásico que todos conocemos. Los especialistas en carruseles consideran que la era del esplendor del carrusel no fue en Europa, sino en Estados Unidos y a partir del siglo XX. Muchos fabricantes alemanes y también fabricantes ingleses llevaron la idea del carrusel a Norteamérica y hacia 1850 uno de ellos, llamado Gustav, llevó en un barco a vapor un gran carrusel completo y tuvo muchísimo éxito en Estados Unidos. O sea, lo llevó armado, claro, y en un barco directamente a Norteamérica. Después muchos fabricantes europeos también comenzaron a mudarse a Estados Unidos con esta idea y trabajaron para las primeras empresas americanas que terminaron siendo las mejores porque contrataban a los mejores ebanistas y a los mejores pintores de Europa. O claro. sea, todo lo que en aquel momento el artesanado europeo, que era buenísimo, se muda a Estados Unidos y lleva esta idea, y es en Estados Unidos donde, digamos, el carrusel y lo que nosotros conocemos como la calecita la rompe. Aparte había como carruseles de dos pisos, había cosas que eran realmente impresionantes. Exactamente, mirá vos, justamente me venís como anillo al dedo. Porque claro, ya entrado el siglo XX, se construyen máquinas muy grandes. O sea, lo que ocurre es que las ideas de los europeos que llevan a Estados Unidos generan que con la revolución industrial y con la maquinaria que poseía Estados Unidos se puedan hacer cosas cada vez mejores. Y se empiezan a construir máquinas cada vez más grandes, con animales, con carruajes, con decoraciones de lujo. Y también se construyeron carruseles de dos pisos, que es como me decía recién Fernando. En España se lo conoce con el nombre de Tío Vivo. No se lo llama la calecita. Ah, es verdad, tenés razón, el Tío Vivo. Y se lo llama carrusel. Y supuestamente se refiere a la viveza del tío que lo inventó. O sea... es eso, nada más que eso. No busquen nada más porque ahí muere. Es como acá sería, claro, piola vaga, una cosa así. Un dato curioso es que no todas las calecitas del mundo giran para el mismo lado. Esto está bueno también. En la Argentina, por ejemplo, van en contra de las agujas del reloj. Pero no en todo el mundo giran de la misma Es como manera. El efecto del agua, como ese capítulo de los claro, Simpsons. No, donde... pero viste que ponen en Alemania, en Austria, en esos lugares, el agua del inodoro, cuando apretás, tirás la cadena o apretás el claro, botón, del hemisferio va para el otro lado. Norte del hemisferio sur. Así capaz que piensan, entonces la calecita circula para el otro lado. Habría que hacer un relevo. Capaz es una ilusión calecitas. Óptica. No, es que es cierto, lo mismo sí, que... Sí, sí, yí. Yo tengo una amiga austríaca que vivió muchos años, toda su infancia, y cuando vino acá dijo, pará, acá el inodoro gira para el otro lado, el agua. Fíjese. Igual hay un detalle, yo nunca vi el agua girar del inodoro, sino que veo más bien una especie de fondo de catarata que no se entiende si está girando o no. Bueno, igualmente estamos hablando de la calecita. Sí, quizás también depende del contenido claro. que lleve en ese momento, pero bueno... En fin, otro dato de color y lindo también es que si bien se utilizan los mismos términos para denominar a lo que es la calecita y el carrusel como sinónimos, no son lo mismo, porque carrusel es cuando los elementos que hay en la calecita, o sea los caballos o lo que fuere, sí. suben y bajan. Y en cambio, la calecita, las figuras o los caballos están quietos. O sea que la calecita es popular. Sí, la calecita es No, igual acá hay combinados. ¿Hay combinados? No hay combinados. Por lo general, vos fijate que si el caballo sube y baja, todos los animales suben y bajan. Sí pueden ser que estén quietas otras figuras, sí, pero los caballos siempre suben y bajan. Claro, porque tienen tecnología, un carrusel con tecnología, que la calecita no la tiene, que es la subida y la bajada, el sistema de poleas. Claro, de caña, es otra maquinaria, exactamente. Claro. Y una particularidad también muy interesante, que es algo que hablaba Fernando al principio, es que en ninguna parte del mundo existe la sortija. La sortija es un invento argentino. No te la puedo creer. La podemos sumar al dulce de leche y a todas esas cosas. Lástima que no se conoce en el mundo como para poder arrastrarlo. Y ya que estamos hablando de la Argentina, vamos a escuchar un audio, un pequeño audio que trajimos para hoy, que les va a recordar un momento de su niñez y un momento de la calecita cuando la visitábamos y éramos chiquitos. Está dando vueltas la calecita, desde lejos vengo escuchando su musiquita, las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita, y en la vuelta que ya he empezado a las estrellas voy a llegar, y el caballo de madera... Che, yo no me acuerdo de nada. No, porque tuvimos un problema técnico, en realidad yo me equivoqué, les pido disculpas, no era este audio que yo quería mostrarles. El audio que les quiero mostrarles es este otro, que ahora Matías nos lo va a mostrar. A ver. Ahí está. Escucha. Uy, sí. En la plaza está dando vuelta la calecita, desde lejos vengo escuchando su musiquita, las monedas en el bolsillo van repitiendo la tonadita, y en la vuelta que ya he empezado a las estrellas voy a llegar. El caballo de madera da la vuelta toda entera, el jinete de verdad mamá. Voy girando en la calecita, toda la plaza baila al compás. Una vuelta y otra vuelta, la sortija no se suelta. Otra vuelta voy a dar, porque tengo que ganar. Con un cielo de calecita, cuando me acueste voy a soñar. Margarito Tereré, señores. Sí. No sé, a mí me agarraste. No tengo que decir que nada que ver. Yo escuchaba a Yuya cuando me subía la calecita. Claro, por eso, sí. Esta gente escuchaba a Yuya. Nosotros, Margarito Tereré era un yacaré. Exacto. Que cantaba canciones folclóricas para niños, que tenía una fabulosísima hiper recontra moderna cabeza de plástico que se movía la boca, abría y cerraba y movía los ojos, y que yo alucinaba cuando lo veía. Exactamente, y era muy común. Subirse a una calecita en aquella época y escuchar la música de Margarito Tereré. Las había más caretas que pasaban los parchís. Bueno, sí, claro. Sí, claro, claro. La calecita claro. De mi barrio pasaba música y no se entendía nada porque era muy pastoso el audio y muy berreta el parlante. Entonces nunca sabía qué estaba escuchando. Mirá vos. Bueno, ¿y qué recuerdo tienen de la calecita? ¿Tenés algún recuerdo? Yo tengo uno. A mí me pasó una vez que, bueno, yo iba a Mataderos, ahí donde está la calecita, de donde también corren la sortija, los caballos y todo eso, a la feria. Entonces mi abuelo me enseñaba muy fervientemente de que tenía que agarrar la famosa sortija, claro. ¿No? Casi que no me podía subir a ningún juego, o sea, tenía que estar parada al lado del palo con el brazo extendido, y fue tanto mi esfuerzo por tener la sortija que le robé todo. Esa es mi experiencia con la sortija, que me acuerdo. Yo llegué a sacar una sortija con tan mala suerte, quizás en toda mi vida, una sola vez saqué la sortija, pero nos teníamos que ir. Vos sacabas la sortija y te ganabas una vuelta gratis, claro, en calecita. Claro, claro. Yo era una pionera en agarrar la sortija del Parque Rivadavia. Nah, las nenas roban la sortija. No, pero el tipo la ponía difícil. Hay diferencia difícil, de género con respecto. Totalmente, iba, mirá, porque el viejo de la calecita que te muestra, te asoma la sortija y te la saca justo. Un paréntesis, yo iba a la calecita del Parque Rivadavia en caballito y del Parque Centenario. Loco, el tipo del Parque Rivadavia la ponía difícil. Y una yo muñeca. Era una pionera. Eso vos lo creías. No. La ponía sí, difícil. Aparte está discutiéndolo desde la subjetividad. Una niña de no sé cuántos años tenías en esa época. Sé, 15, 16. ¿Qué muñeca? Tenía muñeca. Mi recuerdo de la calecita es la del Parque Chacabuco, es la calecita de Tatín, que todavía está ahí. Y los muñecos que están en la calecita fueron construidos por el dueño de la calecita en aquel momento. Y ahora, hoy en día, continúa con el negocio un familiar, porque obviamente ya Tatín nos ha dejado, pero nos hacía muy felices a todos. Y tengo también una anécdota del organito, porque vieron que, no sé, bueno, ahora no, pero hace unos largos años atrás, en Florida y La Valle, había un don tío vivo. ¿Sí? Con su organito y su loro. Ah, mirá vos. Que ¿de te verdad daba había un ticket. Una calecita? No, un organito. Organito. Dijiste tío vivo recién. Sí, ya sé, pero le quise poner un nombre al tío. Está bien. Con el organito y con el loro te dan un ticket de la suerte, entonces vos lo acercabas a donde estaba el loro y el loro te lo perforaba. Sigue existiendo ese tipo de cosas. Yo fue la última vez que lo vi ahí en Florida. Bueno, vamos a hacer una cosa. En la segunda parte vamos a hablar de la historia de la calecita en la Argentina y además vamos a hablar también de los organitos. ¿Vas a hablar de los Pato Donald pintados que no parecen y esas cosas? No, la verdad que no. Después de hablar parte de la cultura popular. ¿Viste cuántos plutos que hay distintos? Son sí, es verdad, diferentes. Son todos distintos. ¿Qué es Pluto al final? Goofy, ¿qué es? Goofy, Pluto es un perro. Momento de rock and roll, vamos a escuchar la calecita del vicio, ¿verdad? De la banda Gatos Sucios, ¿es la versión en vivo? Lo único que tengo para decir es que yo estaba en Cemento en ese momento. Qué importante. Si no entiendes la relación entre la pizza, el suicidio y Miami, es porque no has cruzado tus cables aún. Ya sabes, la historia llama a nuestra puerta una vez por mes. Cruza los cables. Se está dando vueltas la calecita, desde lejos vengo escuchando su musiquita. calecita. Así que la famosa canción de la calecita es esta, mirá. Bueno. ¿No? ¿Qué no vas a hablar si no te cambian la cortina? Perdón. No, me gusta la cortina. Ah, bueno, a ver, no, subila, va. Mirando la calecita, toda la plaza, la calecita. Hagamos una vaquita, pagamos un curso de canto a esta chica. Tiene mucha ganas de cantar. Sí. Canta lindo. Canta lindo, claro que sí. Claro que sí. La prima. Bueno, Cruzar los Cables tiene una variedad de músicas para mostrarles al oyente, ¿no? Hoy lo hemos descubierto. Hemos pasado del punk, ahora. Del punk bien escuchado, del punk sucio. Todo muy lindo. Todo sucio. Claro. Bueno, vamos a continuar, ¿les parece? Por supuesto. La idea era en esta segunda parte contar la historia de la calecita, pero ya en lo que es nuestro país, ¿sí? En la Argentina. Antes hicimos un recorrido de los inicios de la calecita y del carrusel en el mundo. La primera calecita que llegó a Buenos Aires fue en el año 1860 y estaba impulsada por un caballo. Recién. ¿Eh? Pero sí, el caballo daba vueltas también. El caballo daba vueltas, claro, sí. El caballo. Pará. ¿Cómo impulsada por un caballo y el caballo, cómo no entiendes? El caballo estaba atado, bueno, a la calecita y lo hacían girar. Problemas para graficarse imágenes. Lo hacían girar y la calecita se movía. El caballo tenía los ojos tapados para no marearse. Y de esa forma la calecita se impulsaba. Wow. Esa era, era la manera. Si el caballo se mareaba, el patio de un caballo debe ser tremendo. Para y sí, se complicaba. Recién para 1930 iban a llegar los primeros motores nafteros que después se utilizaron para los mecanismos que hoy en día conocemos. Al principio las calecitas eran impulsadas primero por personas, como dijimos, en el mundo, en Europa, que seguramente eran esclavos, sin dudas, uh-huh, y después por caballos o mulas. La primer calecita que llegó a la Argentina era impulsada por caballos. Y la historia cuenta que esta primer calecita se instaló en el antiguo barrio del Parque. El antiguo barrio del Parque quedaba entre lo que hoy conocemos como el Teatro Colón y Tribunales. Ese sector, esas cuadras, que serán 15 cuadras aproximadamente, se llamaba el barrio del Parque. Y fue una calecita fabricada en Alemania, no es una calecita que se construye en el país. Ajá. Recién en 1891 se empezaron a fabricar en el país. En aquellos tiempos eran vendidas a los recién llegados inmigrantes. Quiero decir, llegaron acá las calecitas casi al mismo tiempo que llegaron a Estados Unidos, ¿no? ¿O entendí mal? En el 800, a sí, fines del 800, a principios del 800 en Estados Unidos, sí, una cosa así. Sí, claro. Pero no en la magnitud y en el volumen, ¿no? No, por supuesto. Y lo que decía anteriormente es que en aquellos tiempos las calecitas eran vendidas o alquiladas a inmigrantes, a la mayoría de los inmigrantes que llegaron en aquella época. En la época de 1880, 1890, principios del siglo XX, en aquel momento era un oficio que el inmigrante recién llegado, que no tenía trabajo, no tenía que hacer, se las entregaban con facilidades de pago. Por eso los primeros caleciteros, en su gran mayoría, son inmigrantes, son españoles, italianos, en claro, su mayoría. Era una fuente de trabajo ante la llegada al país. Era como la fuente de trabajo para los, casi estaban hechas para los inmigrantes. Yo diría que sí. Como yo diría hoy que los sí, nigerianos, por ejemplo, lo único que pueden hacer es vender anillos, incluso siendo licenciados en cosas. Claro, sí. ¿De verdad? Sí, puede ser, de verdad. Bueno, el primer carrusel argentino, recordamos la diferencia entre carrusel y calecita, es que el carrusel los caballos suben y bajas y en la calecita están fijos. Y el primer carrusel que se construyó en la Argentina fue fabricado por la empresa llamada Secualino Hermanos de la provincia de la ciudad de Rosario, perdón, provincia de Santa Fe. Y este carrusel funcionó por primera vez en el año 1943 en un terreno baldío ubicado en la avenida Rivadavia y la calle Hidalgo. Ajá. Allí fue donde funcionó el primer carrusel. En el año 1946... fue trasladado al zoológico de Buenos Aires. El mismo año. Exacto, donde uh-huh, estuvo hasta el año 1979, años de dictadura militar, donde finalmente fue vendido a un club, el Club de Leones de la localidad de Ayacucho, y todavía en el club de la localidad de Ayacucho permanece y se puede visitar. Este carrusel tiene unos paneles que están tallados en relieve, es una maravilla, digamos, arquitectónica, es realmente hermoso, es muy muy lindo, y está realizado por un famoso artista plástico de aquella época que se llamaba Antonio Rispoli. Y las imágenes de este carrusel reproducen al viejo cuento de los tres chanchitos. o sea, los dibujos que tienen estos paneles, ajá, que están tallados en relieve, son del cuento de los tres chanchitos, del cuento que conocemos. Mirá vos. Pero la estrella de las calecitas es las calecitas que vienen con un organito motorizado que se llama la salvia. Es el único que toca música y tiene 48 teclas y 180 tubos. Y sobre la bandeja hay tres muñecos vestidos como turcos. Recordemos que en Turquía está el origen de la calecita. Y hay un director que es el que mueve la batuta y a sus costados hay dos servidores que tocan unas campanillas. Este organito motorizado fue construido en el año 1870 por los luthiers La Salvia de Italia, que también eran inmigrantes y llegaron por aquella época al país, pero en este caso ya ellos venían con una profesión, con un oficio, porque eran luthiers. Y los hermanos La Salvia además eran músicos y también eran artesanos y llegaron a la Argentina durante la presidencia de Domingo Faustino Sarmiento. Estos inmigrantes al principio llevaban los tradicionales organitos porteños en carros y recorrían las calles de Buenos Aires. El típico organito, además, está bueno decirlo, es uno de los responsables de incentivar el baile del tango que digamos, se empezó a generar en la ciudad, en las calles de Buenos Aires, porque se reproducía los compases métricos del organito y la gente comenzaba a bailar en las calles y en los diferentes acontecimientos gracias a este organito. Trajimos unos audios pequeños que tienen que ver con los organitos de la época. Qué lindo. Si les parece, los vamos a escuchar. Ay, sí. Como ven, hay tiernos. Diferentes tonos. Esta es italiana. Este es italiano, claro. Hay diferentes tonos. Bueno, hay muchas referencias al organito. Incluso el propio Jorge Luis Borges recordaba la danza del tango entre hombres. Recordemos que al principio el tango se bailaba entre hombres. Uh-huh. Al compás del organito en el barrio de Palermo cuando él era muy chico. Hay muchos cuentos de Borges que hacen referencia a esto. Los hermanos La Salvia fundaron su taller en la antigua calle Lorea, que hoy es la que conocemos como Luisa de Espeña, a la altura de la calle Moreno. Y con el tiempo abrieron tres talleres más y empezaron a construir carruseles con la música de los organitos. La mayoría de todos los carruseles que están hoy en día en el país fueron construidos por los hermanos La Salvia, vienen de aquella época. Mirá, loco. Hay que pensar además que en aquellos años, donde todavía la radio o los discos no habían llegado, al país, las fiestas sociales eran acompañadas de una orquesta cuando había para pagarles, cuando había dinero para pagarles, uh-huh, y si no había dinero para pagarles, se utilizaban los organitos para utilizarlos como base, como música de fondo para que la gente pueda bailar. El organito y el tango, por esto, están muy complementados, claro. Y los clientes empezaron a pedirles a los hermanos Las Salvias nuevas melodías. Lo que hacían era acercarse a los luthier y les silbaban una melodía. Y los hermanos La Salvia, a medida que los clientes iban silbando las melodías, ponían unos clavitos en los cilindros que después se utilizaban para formar la canción, ¿no? Claro, la viste, como las cajitas de música. Exactamente. Alguien desarmó, exacto. Viste que tiene un rodillito con unos puntitos y unas plaquetitas de metal que van haciendo el ruidito. Exactamente. Estos clavitos representan una partitura de notas. Entonces, mediante estos clientes que iban silbando los tangos, así fueron después construyéndose nuevos cilindros, todos distintos, y reproducían diferentes tonos. Y así nace el tango del organito, digamos. Igual es muy flashero, que es algo, creo yo, muy de acá, que es que iban y le silbaban el tango, porque no había manera de reproducírselo. Claro, exactamente. Era como que es un, ¿no? Exactamente. La música popular, el silbido. Incluso luego se empezaron a componer directamente tangos en organitos, y los primeros tangos compuestos en organitos se llaman El Otario, 9 de Julio y La Morocha. Estos tangos están compuestos exclusivamente en organitos. En la década de 1930 se acabaron los negocios como este porque un edicto policial incluyó el oficio del organillero entre las formas de la mediocridad y la vagancia. O sea, no. Se prohíbe. Ay, no. Exactamente, se prohíbe el organito porque en aquel momento era mal visto. Estaba mal, era de vagos. Y acumulaba gente, acumulaba vagos. La yuta siempre en diferentes momentos de la historia tiraba esos baldazos de mediocridad sobre las cosas. Exactamente. ¿No? Y es muy probable que, seguramente por esto, los hermanos de La Salvia se dedicaron a la construcción de carruseles. De armas. Ah. No, no, de armas no. De cocaína. En 1943 claro. formaron la empresa de carruseles con música de organitos. Como los organitos empiezan a prohibirse en las calles de Buenos Aires, los hermanos La Salvia se dedican de lleno a la construcción de carruseles. La empresa se llamaba Carruseles Ultramodernos Argentinos La Salvia y el primer gran carrusel argentino fue el gran carrusel Caperucita Roja, que funcionó en el Parque Chacabuco entre 1946 y 1954. Los hermanos La Salvia, junto con los hermanos Secualino, que nombramos antes, fueron los pioneros en la Argentina de la construcción de los carruseles con organitos motorizados. Ah, ya, un éxito eso. Exacto. Y Osvaldo La Salvia, que es el último heredero de esta tradición, hoy tiene un museo que lamentablemente no está abierto al público porque no tiene, no tiene manera de sustentarlo, no claro. tiene ningún apoyo del Estado, ni de ningún municipio, absolutamente de nada. Y de hecho cuenta con 15 organitos de colección y también varias figuras de madera. Lo que hace Osvaldo La Salvia en este momento, por la falta de recursos y por la falta de apoyo, es visitar colegios y lleva a los chicos la música de los organitos. Les lleva un organito a los chicos en algún colegio, lo toca obviamente para ellos y les muestra lo que era el oficio de hace muchísimos años. Qué estaría groso. Bueno, la verdad que estaría bueno que alguien le dé una mano y que pueda abrir el museo, ¿no? En Buenos Aires hoy en día hay aproximadamente 50 calecitas tradicionales de estas que estamos hablando, como las que están en las plazas Almagro, Primero de Mayo, Irlanda, la Plaza Las Heras, los parques Avellaneda y Rivadavia, Parque Chacabuco, agregaría yo, con la calecita de Tatín. Y el Centenario también. Parque Centenario. Y el tema es que y no el todas... El Parque Lezama tiene una calecita, pero no sé si es de esas. Es probable que sea, sí. El tema es que no la mayoría de estas calecitas no están abiertas al público. Hay muchas que están guardadas, incluso en algunos... Hay calecitas en shoppings. Escuché, no me acuerdo bien en cuál, pero hay un shopping que tiene una calecita. Sí, creo que el Abasto. Me parece que el shopping del Abasto tiene una calecita muy linda. Me parece que sí. Pero no está, digamos, abierta a todas las personas, porque es para un target. ¿No es en el espacio de claro. los niños? ¿Viste que el shopping Abasto claro, arriba, tiene arriba el museo? De todo. Sí, sí. El museo de niños. Sí, no, el museo no, pero arriba. Pero perdió el sentido popular que tiene la calecita, ¿no? En la década de 1960 había más de 100 y hoy quedan solamente 50. La sortija, que te da la posibilidad de agarrarla y tener una vuelta gratis, apareció en los años 1930 y está inspirada en las carreras de gauchos, de la que hablaba Jackie al principio, que hoy en día podemos todavía acercarnos a la Feria de Mataderos está, y se puede apreciar las carreras de gauchos que intentan ensartar la sortija. Puede estar agarrada a un poste o directamente la sostiene el dueño y es un invento argentino 100% de los antiguos caleciteros nómades que antiguamente armaban sus calecitas en los potreros. O sea, antes la calecita se armaba como el circo y se llevaba de un barrio a otro, no eran fijas. Otra de las calecitas más emblemáticas también es la que está en el Parque General Paz, o estaba en realidad, porque fue instalada en 1943 y tenía unos motivos pampeanos y coloniales realmente muy lindos. La cubierta de la calecita al principio era de juncos y en el año 1952 fue desplazada por un techo de chapa. En el año 79, época de dictadura, quedó fuera de servicio y fue abandonada. Incluso la gente se ha robado varios de los elementos que tenía, ¿no? La calecita, entonces dijimos, pasó de Turquía a Europa a comienzos del siglo XVII y muy rápido se fue transformando en la diversión de los niños de las realezas primero. No era para todo el mundo, no era popular. Claro. Luego se expanden por todo el mundo y llegan a Buenos Aires con los primeros inmigrantes y de a poco fueron siendo parte del decorado típico del 1900 junto con los organitos. Hoy quedan algunas pocas, pero siguen funcionando y también siguen divirtiendo a los chicos y chicas de los barrios. Y ya no funcionan con los caballos vendados, como decíamos al principio, sino con motores. El organito, o el organillo, como se lo dice en el barrio, en la jerga, fue reemplazado por los CDs, y los caleciteros ya no son aquellos inmigrantes italianos o españoles, sino que tal vez son sus nietos o sus sobrinos, porque el calecitero es un oficio que se traspasa de generación en generación. Y lo que sí sigue siendo igual, me parece que es la alegría de los chicos que siguen subiendo con la misma alegría a la calecita y se siguen bajando y se siguen bajando llorando para dar una vuelta más. Eso es algo que yo recuerdo de chico y que todavía ocurre, porque subís con muchísima alegría y te bajás llorando porque querés dar una vuelta más. Para ponerle un moño a esta columna, vamos a escuchar un tango, un tangazo que se llama La Calesita, interpretado en este caso por Goyeneche, Aníbal Troilo y Ángel Cárdenas. Calesita, el juego del valsecito de acerrín y un poco de la tristeza del matungo ciego o del caballo de madera loco. Dame de nuevo, colorín, tu juego, que la sortija del recuerdo toco. Canecita de la esquinita sombría y hace sangrar las cosas que fueron rosas un día. Mozo de punta y hacha y una muchacha que me quería. Con su dolor de tango, la Canecita. Gran canfón vuelvo a bailar y al recordar una sentada. Soy el ranuque en la parada de tu enagua almidonada. Te batió Gran canfón. Y en la agonía y la luz dorada sobre el pantalón. Cuando a tu lado tirado nube mi corazón. Cada carecita, su larga cuita malera, cuida que por la acera de mal manera no sé. Vamos que nos espera con su prosera marchita esta canción que rueda la Calesita. Con la luna de enfrente y el estío te da la noche del suburbio cita. De esperar de nuevo en el baldío como un grillo sin sueño. Calesita, Calesita, esta canción que rueda la Calesita, esta canción.